¿Estoy en vivo? ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Dónde estás, Joey? Hey. Joey, ¿estamos en vivo? Pero no estamos en vivo al aire, ¿no? Estamos. Todavía no estamos. No, no, está. Ahorita seguro están poniendo la musiquita. Me siento tan raro sin la barba. Ay. Ya sé. ¿Verdad? Es como que hay demasiada cara. Sí, te ves extraño. Yo lo sé. ¿Quién es Ah. ese? ¿Quién No lo sé. es ese? Ya sé, ya ¿Quién es sé. No te ese? Es mío, burles. me lo cambiaron. Ya se cambió mucho sin la barba, pero bueno, creo que también, mira, a ver, me voy a poner mi gorrita, entonces mira, ya me veo como de 18. Vemos. Quisieras. Sí. Bueno, Vamos no sé, viendo. voy a ser Batman muchas veces en la próxima semana. Entonces ya Y no sabes, puedes, Batman no. Batman no puede tener barba. No, maldita No. sea. Capitán América, ah, el Capitán América sí, más o menos. Tiene sus momentos de barbones, pero yo no puedo. Digo, que Batman no puede. Entonces, Se ve muy raro, güey. ya sé. No lo Pues no hace lo 2 años que no te recuerden. la quitas. Estamos al aire, damas y caballeros, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio 620, Cadena Raza. Y también estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, y como podrán ver, estamos transmitiendo desde StreamYard porque ese es el nivel de flojera que teníamos hoy. No queríamos ir hasta la estación, pero bueno, el día de hoy me acompañan dos hermosas chicas de ¿qué sería? De mi lado izquierdo, como siempre, la bellísima Mena Boxman. ¿Cómo estás, Mena? ¡Holi! Pues Gracias por aquí, estar. lista para echar el chisme. Me parece perfecto. Y también de mi lado derecho tenemos a la bellísima Vane Painberg, que hace su segunda aparición en este programa, pero. Es solo su segunda, es ¡Yay! solo tu segunda aparición, como que presencialmente o hablando, porque antes todo el mundo te Ajá. escuchaba dando ¿cómo se llama? Los datos comicuriosos. Entonces, ¿quién dejó su celular prendido? Exactamente, y a lo Adivina. mejor volvemos a hacerlos. Ah, pues sí, Tú va a ser más trabajo para mí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? apaga eso. Yo, no soy yo, el mío está apagado. Pero bueno, como les estaba diciendo, este programa está a punto de empezar. Tenemos muchos temas de qué hablar el día de hoy. No es cierto, es mentira. Vamos a hablar de Batman, punto. La próxima semana sale la película de Batman. Y yo sé que muchos de ustedes estarán preguntando por qué tengo tanta cara el día de hoy, por qué hay demasiado rostro el día de hoy y no está la barba, no sé, tapando un poquito de todo esto que está ocurriendo acá. Y es porque la próxima semana, desde el domingo, voy a estar disfrazándome de Batman. De hecho, ya mandé a hacer mi nuevo traje de Batman porque quería estrenar un nuevo traje desde hace años. Un amigo me está diciendo que me va a prestar una máscara mucho mejor que la mía, un cinturón bastante chido. Supuestamente nos vamos a ver el viernes, a ver si tenemos tiempo. Si no, pues obviamente tengo mis backups, pero de que voy a ser Batman, voy a ser Batman. Y ya todos ustedes saben, es el día 2, ya me cambiaron la fecha, el día 2. En Loreto, en Cinemex Loreto, ahí voy a estar disfrazado de Batman. Y también les tengo que decir algo muy importante, y qué bueno que las tengo a ustedes dos aquí, chicas, porque como todos ustedes saben, ya lo anuncié la semana pasada, y lo vuelvo a reiterar, mi nivel de irresponsabilidad es total y completo. Se Entonces, sabe, lo confirmo. como Warner decidió que tenían que hacer el preestreno de la película de Batman el mismo día que sale el programa, yo tenía una encrucijada. Tenía dos opciones. El programa, que es bastante importante para mí, y Batman, que es la otra mitad de mi corazón. Entonces, creo que la decisión, como podrán ver aquí por todo lo que tengo aquí atrás, la decisión fue bastante simple. Entonces, voy a faltar al programa de la próxima semana, no todo el programa, pero gran parte del programa, porque voy a ir a la una, que es la función más cercana, o la primera función del día de Batman, el miércoles 2. Entonces voy a ir a la una, lo que significa que voy a estar llegando al programa como a las 4:30, 4:45, o tal vez casi casi rayando antes de las 5. O ya no Probablemente. vayas, O ya no o vaya, o ya no tal llegue. vez ya mejor ya ni llego. Voy a ir patinando, lo cual es una buena opción para tratar de llegar temprano. Entonces, como no estaré ¿Vas a yo. ir de Batman y patinando? No, no, no, voy a ir patinando Ah. pero voy a ir de Batman ya más tarde, ¿no? Porque es que patinar con Batman, yo sé que podría porque ya patino mucho mejor, pero si me llego a caer, que suele suceder en cualquier momento, como podrán, ¿karma? A ver, como podrán ver. Karma. Como podrán ver. Eso es nuevo. Eso sí, es del domingo. Mi coach de la clase de patinaje decidió que era día de rampas. Y el problema es que cuando pasas una rampa bien, ya te crees inmortal y crees que puedes pasar todas las rampas bien. Y fue una tras otra y pues ya en una de esas me caí. Y Vane le podrá atestiguar que las rampas es algo difícil. Son tu peor enemigo, las rampas. Esos raspones que tienes definitivamente es karma. Es karma, porque todos los raspones que tengo yo son los que tiene los patines de Vane, porque la vez que fuimos patinando al programa se cayó como 6 veces y todo fue mi culpa. Todo fue mi culpa, le estaba empujando, le estaba poniendo demasiada presión y era su primera vez en patines. Pero bueno, entonces ¿qué feos modos tienes? Yo sé. Me trata muy mal. Bueno, no puedo decir. Pero bueno, es que en estos días vas a ser Batman y vamos a estar en Plaza Lorin. Exacto. Entonces, lo que sí les quería decir es que las dos señoritas, incluyendo Ilse, que se autollaman las sirenas de Gotham, estarán a cargo del programa la próxima semana. Entonces, empiezan a preparar sus preguntas para ellas. Yo sé que prepárense para el mejor programa del año de Comic Manía. Pues... No va a haber fitness. No va a haber crónicas de patinaje. No. Pero va a haber mucho chisme. Chisme comiquero, obviamente, ¿no? Chisme. Claro. De hecho, Vane propuso un tema para ese día. ¿Te gustaría compartirlo con la gente para que se empiecen a quejar de una vez? Pues como se acerca la marcha del 8M, probablemente vamos a hacer críticas hacia los cómics, pero desde una perspectiva feminista. Lo cual se me hace bastante interesante porque pues, ustedes son tres mujeres y quién mejor para dar esa visión. Pero bueno, mi querido Toño, ¿ya estás listo con las imágenes del día de hoy? Espero que sí. Vamos a la primera imagen, por favor. Mi señor. Nena, el micrófono es tuyo. Ya se acabó Peacemaker. Ya se acabó Peacemaker. Mira, se acabó Peacemaker, pero mi corazón está tranquilo porque pues nos confirmaron que sí va a haber una segunda temporada. Okay. Me gustó mucho. Debo decir... Ay, mira, no sé si me van a juzgar aquí por esto que estoy a punto de decir, pero es lo que más me ha gustado de DC. Yo sé que está bien vulgar, yo sé que está bien naca, yo sé todos los defectos que tiene Peacemaker, pero me divirtió demasiado, amo demasiado a John Cena, me pareció tan bien estructurado el personaje, tan bien construida la evolución del personaje, no solo, bueno, todos los personajes. Tuvimos pues la misma dinámica que tenemos siempre que hay un equipo de inadaptados, cómo no se llevan bien, empiezan ahí a, tienen que aprender a trabajar juntos como equipo, pero todos los personajes, a diferencia de otros productos como digamos The Eternals, en donde ni un solo personaje logró conectar conmigo, en Peacemaker todos y cada uno de los personajes me gustaron, incluso personajes que yo creí que iba a detestar cuando aparecieron por primera vez como Vigilante. Al final me ganaron totalmente. Y la historia, pues mira, sí está bastante sonsa, como todo en esta serie, pero funcionó muy bien, funcionó, me gustó. Yo sé que a muchos no ha sido su favorita, pero la crítica les va a callar la boca porque también tiene las mejores críticas de todo lo que va del DCU. Entonces, yo le pongo a toda la serie en general un 8.5. Creo que desde The Suicide Squad no me había gustado tanto algo de DC. Pero ahí vamos a ver, porque Batman espero que venga a destronarlo. Por cierto, es importante decir, como todos ustedes recordarán, la señorita Mena no fue al programa de Spider-Man No Way Out, o el día que se estrenó Spider-Man Sin Camino a Casa, porque no quería que yo accidentalmente le revelara algo de la trama. Te prometo, tanto a Vane, como a Ilse, como a ti, Mena, cuando regrese de la función de Batman, mi cara será como póker, será como un jugador de póker. No diré si estuvo buena, si estuvo mala, si me gustó, si no me gustó. No. Híjole. Mencionaré la trama. Nomás sería... ¿Podrás? Yo, un tabula rasa. ¿Perdón? No sé si podrás. Entonces. Se corta mucho tu audio, Vane. Cada vez que hablas como que se va. Pero bueno, seré un tabula rasa, se los prometo, no diré absolutamente nada. Bueno, yo lo que tengo que decir acerca de Peacemaker, yo siento que es muy James Gunn, como lo habíamos hablado antes. Toda la serie fue muy James Gunn, el final fue muy James Gunn. Soy fan del opening, me encanta la canción, es parte de mi playlist de entrenamiento. Esa canción la escucho cuando estoy patinando y cuando la escucho patino aún mejor. Y me divierte mucho John Cena, creo que es muy buen actor. Y como tú mencionas, ¿no? Muchos de los personajes que pensabas que iban a ser muy X, terminando siendo muy complejos y muy interesantes. Y ves cómo los personajes al principio ni se caen bien y poco a poco se vuelven un equipo. Ves la transformación de extraños a un equipo. Y todo ese tipo de cosas fueron muy interesantes. El final, cuando aparece la Liga de la Justicia, fue genial. Me encantó que... Pues, es que es lo muy mío. Muy diokis, ¿no? Pero está padre verlo. Así sí, más que nada para que nos quede claro que está ocurriendo dentro del mismo universo. Uh-huh. Pero cada uno de estos héroes se enfoca en diferentes problemas. Muy igual que hemos visto en el MCU, Spider-Man se debe de enfocar y Daredevil se debe de enfocar en cosas más de vecindario. Pero los Avengers se enfocan más a un nivel cósmico. Igual acá, ¿no? Tenemos a alguien como Peacemaker o Vigilante que se encargan de cosas mucho más ocultas, mucho más secretas, mucho más... Mucho más sangrientas. Y la Liga de la Justicia se está enfocando en cosas más que nada, como una invasión extraterrestre del planeta Apocalypse, ¿no? Y ahorita que mencionas esto de la vaca extraterrestre, también me gustó que hasta los malos son complejos, hasta los malos tienen una razón. Pero desafortunadamente para mí, durante toda la serie, lo único que me estaba afectando, y eso ya es un problema mío, no es un problema de nadie más, conozco a Peacemaker, he leído cómics de Peacemaker, conozco a Vigilante, vi sus primeras apariciones previo a ser Vigilante, su transformación a Vigilante, compré los cómics. Entonces, en mi mente, yo tengo una idea de quién es Vigilante y quién es Peacemaker. Y James Gunn tiene otra idea. Entonces, cada vez que estoy viendo la serie, no la puedo disfrutar porque estoy editándola en mi cabeza de cómo debe de ser. Pero repito, este no es un problema de la serie. Es un problema mío. Si me puedo alejar de lo que yo sé, de mi conocimiento de los cómics, y nomás disfrutar la serie, es muy disfrutable y en realidad es muy James Gunn, ¿no? Entonces, yo ya quiero que haga más cosas para DC. Espero que vuelva a ser más de la Suicide Squad, o que haga algo con las sirenas de Gotham, o que haga algo con Harley Quinn. Porque con Harley. Esta película de Suicide Squad, honestamente siento que fue lo mejor que trataron a Harley desde su introducción en el MCU, y fue aún mejor su trabajo en esta película de Suicide Squad que en Birds of Prey, que es una película solo para ella. Pero ni los, ¿cómo se llaman? Ni los guionistas, ni los directores entendieron qué es lo que estaba pasando con esos personajes. Y terminas con una película que en realidad tiene muy buenos actores y ninguno está trabajando en pro a contar una buena historia, ¿no? Y aquí yo siento que supo James Gunn manejar a cada uno de sus actores para que dieran lo mejor. Y cosas como Robert Patrick siendo ¿cómo se llama? Líder de la Ku Klux Klan, salió de la nada, pero funciona, ¿no? Y yo ves que si vas a meter a villanos supremacistas blancos, o sea, no puedes fallar. Pero bueno, me está diciendo Toño que tenemos un minuto, nos vamos a un corte comercial, regresamos, hablaremos de algunas otras cosas que han salido en la semana y prepárense, porque cuando ya llegue ser las 4:30, solo hablaremos de Batman. Y Batman, y ya. Nos vamos a un corte y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Sí, ayer me puse a buscar. ¿Ya me escuchan bien o se le sigue cortando? Se corta menos. Porque sí, antes cada vez que hablabas se cortaba. ¿Okay? ¿Era un problema con tu micro o qué onda? Ay, no sé. Ay. Tengo que componer esa computadora. Ayer me puse a checar. Me puse a checar historias de Batman, ¿no? Me metí a las 100 mejores historias de Batman, las 75 mejores historias de Batman. Y estaba yo checando y sacando como que lo mejorcito. o al menos con lo que yo estoy de acuerdo, y agarré cosas buenas, agarré cosas malas, pero lo que más me impactó es que la primera imagen que voy a poner no está en ninguna lista, y para mí es una de las mejores historias de Batman. Claro, es la leí cuando tenía, no sé, como 11 años, entonces es como parte de mi ADN. Es como parte de mi ADN. ¿De qué te burlas? ¿Sabes qué? Estamos al aire ahorita. En YouTube estamos al aire. No te burles de mí, por favor. Bueno. No, al contrario, búrlate. Ay, no me limites, no me limites. Ya sabes lo que pasa cuando me limitas. A ver, vamos a ver. Ok, ya estamos. ¿Ya estamos? Pues ya, ya tenemos comentarios. ¿Quieren checar los comentarios? Okay. A ver si leemos algunos ahorita regresando. A ver. ¿Quién es ese sujeto? ¿No vendrá Joey? No sabemos, un intruso, un Skrull. Soy tu fan, Carlos Joey Moisés. Es genial cómo te ves más joven sin barba. Los envidiosos dirán que no. Ay. Gracias, gracias. Ay. Mena, ¿te has dado cuenta que Joey se parece a Dean Ambrose? Actualmente John Moxley. Sí, se lo he dicho varias veces. Al luchador que te dije que te parece. Ah, sí, sí, sí. Sí me has dicho, me has dicho. Sí, se lo he dicho. ¿Qué villano de Batman que no haya salido en ninguna película debería antagonizar alguna película en el futuro? A ver, vamos a ver, ¿quiénes no han salido? El sombrerero loco no ha salido, y mucha gente diría qué estúpido personaje, pero honestamente, en la serie animada, hicieron cosas muy interesantes con el sombrerero loco. Primero lo hicieron obsesionado con toda la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Es un tipo marginado, un tipo que no tiene amigos, un tipo que no tiene suerte con las mujeres, y descubre cómo controlar mentes. Y procede a volverse el hombre más popular de su trabajo, el hombre más popular de Gotham, manipulando gente, y empieza a manipular a la niña que ama. O sea, es un nivel de locura muy, muy, muy alto. Y después, más adelante, descubrimos cuando él toma a Bruce Wayne y lo mete dentro de una máquina para afectar sus sueños. También fue un momento muy bonito. Después, otro personaje que obviamente creo que sería genial en una película de Batman, por poco lo tuvimos, si Ben Affleck hubiera escrito y dirigido esta película que se acerca de Batman, Deathstroke, el Terminador, o nomás Deathstroke, Slade Wilson, porque él es el hombre perfecto para las personas que no sepan su origen. Él es un soldado que se vuelve un conejillo de indias para una, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre, ¿cómo se llama este? En un líquido que te hace inmune a los sueros de la verdad. Recuerda, el personaje fue creado en los años 80, y obviamente lo que se había descubierto era una solución que se llamaba sodium pentazol, que si te la inyectaban te obligaba a decir la verdad, muy como sucede en esta película de Mentiras Verdaderas, cuando se lo inyectan a Arnold Schwarzenegger y él es forzado a decir la verdad. Entonces, estaban buscando una solución que fuera en contra de este suero de la verdad. Entonces, experimentan con Slade Wilson, y lo que termina sucediendo es que él ahorita puede usar el 80% o el 90% de su cerebro en vez de solo el 10% que usamos los seres humanos. Por ende, es mucho más rápido, es mucho más fuerte, no sé por qué. Sus niveles de reacción son mucho más rápidos. También tiene mayor agilidad. Entonces, él es básicamente el Capitán América del universo DC. Y tener a Batman enfrentarse contra un hombre que puede casi casi predecir sus movimientos antes de que Batman los haga, hubiera sido una pelea bastante interesante. Y además, él es un mercenario, pero con nobleza, y es muy inteligente, etcétera, etcétera. Y lo hemos visto, creo que solo pelear contra Batman en los videojuegos de Gotham, de Arkham. De Arkham. Y también vimos que apareció 20 segundos o menos en la película de la Liga de la Justicia. Y el actor que lo interpretaba era genial, y qué tristeza. Vamos a ver. Y regresamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. A ver, ¿quieren leer algún comentario más o ya nos vamos a la siguiente imagen? ¿Hay algo interesante? Pues vámonos, vámonos. Mejor la siguiente imagen. Y en el corte revisamos seguidito. Suena perfecto. Mi queridísimo Toño, por favor, la siguiente imagen. A ver, ¿qué tenemos? No, la siguiente, por favor. Es que queremos seguir viendo a John Cena porque está bien guapote. Te juro que odio que yo no pueda ser tan musculoso como él es claro triste. Que puedes, pero no quieres. Ah, sí, cierto. Sí, una de las cosas que más me molesta, Vane, es que cuando ella me conoció, era mucho más fortachón, grande. Mucho más grande, y pues ahorita bajé de peso gracias pandemia, y constantemente se está burlando de mí, de que ya no soy el de antes. ¿De y él también está se está músculos? Burlando de mí porque subí de peso, entonces es mutuo. Pues es que, ¿qué malas personas son? ¿Sabes? Bueno, ¿qué horribles personas? Si tengo que decir algo, el que empieza siempre soy yo. Vane nomás, no, bueno, no me sorprende. Vane nomás se defiende. Yo, el que empieza soy yo. A ver, Toño, si pudimos, podemos poner la siguiente imagen, por favor. A ver, no sé si me está escuchando Toño, porque luego eso se... Sí, a ver, ahí va la siguiente imagen. Uncharted. No sé cómo, creo que lo pusieron aquí, no sé cómo lo habrán puesto aquí. Creo le que cambiaron, Uncharted. ¿Quién sabe, Le pusieron Uncharted, fuera del mapa, yo creo que se llamó. La fui a ver. Fuera del mapa, sí. Fuera del mapa. Con cero ganas de verla. No, nada me inspiraba a verla. Los trailers no se me hicieron interesantes. El elenco no se me hizo interesante. Me caen todos bien individualmente, ¿no? Me cae bien Banderas, me cae bien Marky Mark o Mark Wahlberg. Y me cae bien Tom Holland. Pero dije yo, como que no me termina de cuajar la película. Y si ustedes recuerdan... Nunca terminó de cuajar. Desde los trailers dijimos... Exacto. Y no sé del videojuego. Y también no sé si recuerdan que hay una película de Netflix que salió con The Rock, Ryan Reynolds y Gal Gadot. Ajá. Que es igual tres pilluelos tras un tesoro perdido. Y dije yo, pues es lo mismo, ¿no? Entonces pensé que me iba a aburrir, pero lo que más me convenció... Tres pilluelos. Lo que más me convenció es que por alguna razón u otra... La tenía que ver porque por alguna razón u otra, cuando fuimos a ver la película del Hombre Araña Sin Camino a Casa, y fue mi familia entera, fue mi cuñado, mi hermana, mi sobrina. Mi sobrina, desde que vio el trailer, dijo, la quiero ver. Dije yo, ¿por qué una niña de 8 años, ya próximamente 9 años, quiere ver una película como que de acción, no? Entonces mi hermana... Porque tú se lo pegaste. Ajá, es que yo creo que fue eso, porque chécate... Lo que sucedió fue que no solo mi sobrina insistió en ir a ver la película, fue a ver la película y adivina qué pidió en el área de comida, Mena. Vane ya lo sabe, pero adivina qué pidió, Mena. ¿Palomitas Doritos? ¡Sí! mi sobrina tiene más ADN mío que de mi hermana. Y lo más curioso fue que también fui a ver la película, pedí mis palomitas Doritos, obviamente. Y la disfruté mucho. En serio, la disfruté mucho. No es una gran película, no es la mejor película, no es nada extraordinario, pero es bastante divertida. Y es muy similar a un videojuego en donde constantemente tienen un obstáculo. Y de hecho, en el tráiler, bueno, las imágenes que he podido ver de la película sí tiene escenas tal cual sacadas del videojuego. O sea, cuando van cayendo como de un avión. Sí, caen de un avión. Ajá. Bueno, una escena así de acción en el aire, esa parte es justo el videojuego. Me imagino que tiene otras que son pues justo misiones del videojuego. Pues qué padre que sí estén bien logradas. Es lo que estaba leyendo por ahí, que de todas las escenas, esa escena sí la extrajeron del videojuego. Y debo decir, a nivel efectos especiales, está súper bien lograda, está muy bien hecha, está muy bien actuada y constantemente te está sorprendiendo. Y lo padre es que, digo, perdón por el spoiler, así empieza la película para empezar de momento fuerte y después te vas a qué había sucedido, no sé, 4 semanas antes y después retomas ese momento para que veas cómo es que el personaje llegó a ese punto. Y te juro que estaba viendo la película y dije, esto no es Indiana Jones, en sus sueños va a llegar a algo tan hermoso como Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, en sus sueños. Pero sigue siendo divertida. Me recuerdo más a la película de Steven Spielberg, la de Tintín, que es una película animada basada en ¿cómo se llama? ¡Qué fuerte! En un cómic francés. Como que por ahí va, pero hay una escena después de los créditos, bueno, durante los créditos, y te da idea de que va a haber una segunda parte. En realidad, no me pondría... La película está bien. Está bastante bien. O sea, no... Si no tienen nada que hacer un fin de semana, no estarían perdiendo su dinero y sus 2 horas. Si algo, es lo mejor que puedo decir. Lo que me sorprende es que fue la hizo Sony, y a pesar de que Sony ya me está dando un poquito de amor y me invitó a ciertas funciones, no me invitó a esta función y pues eso me rompe el corazón. Y sí hubo, igual y no hubo, porque no, pues, bueno, no sé. Pues igual con la de Batman, los de Warner no me han dicho si sí se va a hacer o no se va a hacer, y hasta algunas personas que tienen más contacto con Warner tampoco saben si la película se va a hacer o no se va a hacer. Ajá, es que fíjate que está ahí la maña. Ya sabes que cuando no saben cómo van a recibir la película, la gente a veces no hacen la de prensa para evitarse las críticas terribles antes del estreno. Ajá. Entonces, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si vaya a ver? Probablemente no la van a hacer porque ya se tardaron en contestarle. Sí. Pues yo sé. Yo sé que se va a hacer una función, aunque no sé qué tan a cuánta gente van a invitar. Pero esta función se va a hacer el 28, eso es de ley, pero va a ser solo para ciertos medios, supongo que va a ser para los medios más importantes, los medios más fuertes, ya sea televisión y radio, pero radio FM, y tal vez no consideren Comic Manía, que tenemos muy pocos seguidores en Facebook, y digo, tenemos muchos seguidores en Facebook, gracias, Vane, pero tenemos pocos seguidores en YouTube y pocos seguidores en la estación, entonces pues en realidad no sabemos, pero bueno, mal que bien, yo el día 2, primera función, la estaré viendo. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Mena, es tu momento. ¡Uy! Ya los vi, ya vi todos los capítulos, pero antes de empezar, por favor, di, ¿qué has opinado? Porque yo recuerdo que tú me dijiste que eras más fan de Winter Soldier y no necesariamente de Sebastian Stan. De Sebastian. Sí, me pasa eso. Es que yo me enamoro de los personajes, no de los actores. Ok. Solo estoy enamorada de un actor en esta vida, ya sabes quién es. Y veré todo lo que él haga en este mundo, y es Daniel Brühl. ¿Quién es? Daniel Brühl. El varón Zemo. Pero, bueno, Sebastian Stan me cae muy bien, entonces lo tengo que apoyar también. Y es una historia que me interesaba mucho por nostalgia noventera, porque pues igual creo que no me tocó vivir tanto este gran escándalo de la cinta prohibida de Pam y Tommy, porque pues fue por ahí del 95, 96. Entonces pues nada, yo estaba bien, bien chiquita, no sabía ni qué era MTV todavía, ¿no? Pero pues después ya crecí, todos nos enteramos, en los conteos de VH1 siempre era como el momento más polémico de la cultura pop de los 90s. Entonces es una historia que me llamaba mucho la atención, tenía a Sebastian Stan y yo tenía que verla. También he visto todos los capítulos hasta ahora y me está gustando mucho. O sea, la verdad, lo que más me impresiona es la actriz que interpreta a Pam, porque es igualita, o sea, es igualita, tiene la misma voz, hace los mismos gestos, y me interesa mucho ver cómo se va a tratar, cómo se va a abordar la historia de Pam, más que Tommy Lee, en realidad no me importa tanto cómo le afectó, pero sí a Pam, porque a Pam fue algo que le destruyó la vida, ¿saben? Porque machismo, porque los 90s, porque sex symbol, porque cosificación de la mujer. Y me interesaba mucho ver justo cómo iban a tratar algo tan delicado actualmente, como fue hace, pues, de unos años para acá, ¿no? Que nos dimos cuenta del daño que le causamos todos como sociedad a muchas artistas como Britney, como Cristina, y ahora también con Pam. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero continuamos hablando de este tema durante el corte. A ver, nos vamos a un corte, no se vayan en ninguna parte, continuamos con esto que se llama Comic Manía. Ok, ya. Perdón, adelante. Seguimos. Sí, y, decías, pues también escucha. Entonces quería ver cómo iban a abordar la historia de Pam. La historia está bien construida, me parece, desde el primer episodio que vemos la razón de por qué se ventiló, por qué se empezó a divulgar la cinta. Vemos el fenómeno de la tecnología. Es que tiene muchas cosas, ¿sabes? El fenómeno del internet, que fue el primer producto como viralizado en internet, de alguna forma. Sí, sin duda. Se vendía físicamente, pero pues sí fue como viral en los inicios del World Wide Web. Y, ¿qué más? El papel de Sebastian Stan, Pues lo hace bien, o sea, Tommy Lee no creo que sea un gran reto actoral, la verdad, pero creo que lo está haciendo bien. Seth Rogen, muy bien. Está me actuando. Emocionó mucho su cambio físico también, dije, órale, sí, Seth sí. Rogen. Y no está haciendo de Seth Rogen, está haciendo Seth Rogen. Lo está haciendo Seth Rogen, exacto. ¿Sí? Entonces fue muy bien. Ya también, no sé cuántos episodios va a tener, vamos en el episodio 6 me parece, ¿no? Uh-huh. ¿Seis? Sí, sí. No sé. Sí, porque los primeros tres salieron de golpe. Ajá. Y pues, yo sí vi el video de... No, yo no vi el video. Bueno, yo sí vi el video. El famoso video de Pamela y Tom. No, yo no lo vi. Okay. Yo vi el video, y si lo quieres ver, lo tengo aquí en VHS, ahorita lo encuentro. No, así estoy bien. Lo que sí tengo que decir es que estoy en total acuerdo con todo lo que has dicho. Muy bien por la actriz que interpreta a Pam, se me olvida su nombre, es la misma, curiosamente, Vane. James, seguro, ¿no? Lily James o algo James. Lily James, efectivamente. Seguro tú lo ubicas mejor, Vane, porque es la que interpreta a Cenicienta en el live action de hace unos años. Exacto. ¿Y si ya? Sí, es ella. Es que es no ella. Se ve como ella, se ve como Pamela, está igualita a Pamela. Entre la peluca y todas las, y el maquillaje y las boobies falsas, todo, o sea, es... No solo Pamela Anderson, físicamente. No. Es Pamela Anderson a nivel como presencia, a nivel energía, a nivel espíritu. O sea, es que nunca pensé que fuera tan buena actriz. Sabía que era buena actriz. Uh-huh. No sabía que era tan buena actriz. Me encantó en Cenicienta. Sí, fui a ver Cenicienta. De la misma manera. Fui a ver Cenicienta en los cines y sí lloré. Cállense. Fui a ver. Yo, claro que sí, lloro en todas las películas de Disney. No una vez me hablaste y me dices, y yo estaba, y estaba yo todo lagrimando, me dijiste, ¿por qué estás lagrimando? Le dije, estoy viendo el final de la Bella y la Bestia. Sí. Damas y caballeros, estamos aquí de regreso, y sí, ahorita hablaremos largo y tendido de Batman, pero antes de eso, Vane, Mena, ¿les gustaría dar sus redes sociales para que la gente sepa dónde las puede encontrar y ser fans de ustedes? Vane, por favor. Pues, a mí todos lados me pueden encontrar como Vane Painter, Vane con doble N, Painter. ¿Cómo aparece aquí? Ajá, exacto, como estoy aquí, en Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, ¿en qué otros lados? Estoy en todas las redes. Tengo sí, todo. Solo te falta YouTube, pero próximamente lo vas a conquistar. Exactamente. Pero vayan suscribiendo al canal. Yeah. Pues ahí me encuentran como Raised by Monsters. Uh-huh. También en todos lados. Perfecto. ¿Y tu otro podcast que haces con tus compañeros? Ajá, y el otro podcast lo pueden escuchar todos los viernes, se llama Fan Stuff. Fan Stuff, así lo buscan en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, uh-huh. En YouTube, por todos lados. En YouTube va atrasado, pero si se han perdido episodios, pues vayan también a escucharlos. Va que va. Entonces, como te digo, estoy totalmente de acuerdo. Lily James hace un excelente trabajo. Y lo que me gusta de Sebastian Stan es que lo hemos visto, ya me ha tocado verlo en diferentes personajes. Y aunque parecería que no es un actor que se reta o un actor que tiene diferentes tonalidades, sí las tiene. Porque hizo una película que se llamó I, Tonya, del mismo director de esta serie. Ajá, sí, es cierto. Donde igual exploran algo. Exacto, donde nominada a los Oscars, la que hace la mamá de del personaje de Tonya Harding ganó un Oscar por su interpretación, y la película es muy buena, y también algo que sucedió en los años 90 que fue muy controversial, y creo que el director sabe cómo abordar estos temas controversiales para hacerlos mucho más interesantes y no irse solo por el morbo, sino entender a todos los personajes, y el personaje que hace Sebastian Stan está genial. Ya vimos su cambio de Capitán América, el primer Vengador, a cómo cambia cuando es el Winter cambio. Soldier. Cuando es el Winter Soldier, vimos todo eso. Y a mí lo que me encanta de esta serie es que Tommy Lee se ve como una persona que el mundo le vale. Él es millonario, él es, ¿cómo se llama? Él sigue su propio camino y le vale lo que la gente diga. Es un hombre que nomás... Pues es un rockstar. No tiene filtro, tal. ¿No? Y adquirió su fama y adquirió su fama y fortuna cuando tenía como 23 años, 25 años, o sea, lo adquirió muy joven. Entonces, el tipo se cree invencible. Y me encanta cómo lo aborda Sebastian Stan. Desde que lo ves a un hombre que el mundo, él se cree que él es el dueño del mundo. Y también lo que tú mencionas de que cuando están discutiendo acerca de este, ¿cómo se llama? De este video, Pam está, bueno, mortificada porque dice, todo el mundo me va a ver vulnerable. Y él trata de identificarse, dice, pues, yo también estoy en el video. Me dice, tú cállate, no es lo mismo. Exacto. Cuando tú estás caminando por la calle, la gente te va a dar, ¿cómo se llama? Te va a dar 5, ¿no? High fives y te va a decir que eres lo máximo. Pero a mí se van a burlar de mí detrás de mis espaldas y enfrente de mí. Yo siempre voy a ser el hazmerreír de esto y tú vas a ser la superestrella. Y además, y esto va a sonar increíblemente terrible, viniendo de un hombre, pero lo tengo que decir, y ustedes, señoritos, van a estar de acuerdo conmigo, desafortunadamente hay muchos hombres, no me incluyo, pero hay muchos hombres que mucho de la autoestima se involucra con el tamaño de una parte de nuestra anatomía. Y si es pequeña, pues obviamente nos sentimos mal, si es grande nos sentimos bien, y Tommy Lee la tiene enorme. Y lo sé porque vi el video. Entonces, es parte de lo que se trata en esta serie, de que la gente lo vea a él y no se burla de él. Es un personaje. Además. Es un personaje. Él, sí, Pinky, de Tommy Lee. O sea, su miembro tiene pensamientos y discuten acerca de varias cosas. Y es un momento muy, muy, muy interesante porque sí, de alguna manera u otra, su habilidad dada por la naturaleza se volvió como que parte de los chistes. Así se burlaban de Pam, ¿no? Entonces, me gusta que aborden todo esto y que nunca se vuelve como una serie de mensaje. Es una serie que te muestra los hechos y deja que tú decidas de qué lado estás. Muy buena serie, en realidad, si no tiene nada que ver con superhéroes, excepto obviamente que tenemos un actor. Bueno, de hecho, dos actores que han interpretado a superhéroes, porque Seth Rogen, como todos ustedes recordarán, fue el Avispón Verde en una de las peores adaptaciones de esa serie. Ya ni me acordaba. Yo también lo he tratado de olvidar, pero fue la primera vez que él bajó un poco de peso y obviamente tenemos a Sebastian Stan. Si tienen la oportunidad de ver esta serie, en realidad se los recomiendo muchísimo. Y bueno, mi querido Toño, nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver qué más preparé. Ah, en mayo primero, sábado. No, perdón, el primer sábado de mayo, o sea, mayo 7, 2020, es el día de los comic books gratis. Yo obviamente hace años que no voy a una tienda de cómics para comprar nuevos cómics, pero bueno, para todos ustedes, háganlo. No sé si alguna vez llegaron a reportar esto en el Vortex, y yo sé que Vane, tal vez tú no estás enterada de esto, pero se me hace muy, muy gracioso. En diferentes tiendas tienen diferentes, ¿cómo puedo decir esto? Reglas de cuántos cómics te puedes llevar el día del comic book gratis. En los Estados Unidos, que me ha tocado estar en los Estados Unidos durante el día del comic book gratis, tú entras y ahí los tienen ahí todos. Y sea la primera vez que entras a la tienda o la última, tú puedes llegar y llevarte uno de cada uno y no hay problema. Porque saben que en los Estados Unidos y Canadá la gente no va a ser salvaje y se va a querer llevar 20. Pero como saben cómo son los mexicanos, que van a agarrar 20 y después van a ir a revenderlos afuera cuando no se debe de hacer eso, cada tienda tiene diferentes reglas. Sí. Tienes que llegar a cierta hora, te puedes llevar solo uno. Uno de cada uno, de tres, ¿no? Puedes elegir de tres o de cinco, depende. Exacto, por decir lo que estaban haciendo. ¿Dónde va a haber? Yo quiero ir. En todas las tiendas de cómics, o sea, puedes ir a cualquier Fantástico. Comicastle. Comics México. Comixado ya no está, pero Comics México. Bueno, Comics México. Fíjate, mi último Free Comic Book Day que fui, todavía estaba de Comixado. De Comixado, que ya también ya cerró, pero yo me acuerdo que de Comixado una vez hicieron, creo que en las dos plantas de la placita, hicieron como que todo un evento del Free Comic Book Day, mucha gente fue. Pero la cosa es que, digo, todos tienen sus reglas, y me acuerdo que en Fantástico, por decir, si llevabas un año como suscriptor, te podías llevar tres. Si llevabas 5 años como suscriptor, te podías llevar 7 y así, ¿no? Y la cosa es que hay diferentes categorías. Y la categoría más baja te podías llevar 2. De la categoría más alta te podías llevar 1. No te dejaba, no puedes sacar duplicados. Es todo un rollo. O sea, necesitas reglas. Y lo que más me daba risa es que habían personas que iban a todas las tiendas de cómics para llevar la mayor cantidad de cómics posibles. Y me acuerdo que 2 o 3 veces vi en Facebook fotos de chavos acampando a las 6 de la mañana afuera de Decomixado, afuera de Fantástico. Y dije, no puede ser, o sea, neta, no puede ser que el día del comic book gratis tengas que desvelar para agarrar un cómic gratis. O sea, se me hizo la cosa más jocosa del mundo. Y nomás tengo que decir que la única vez que yo necesitaba tener un comic book gratis fue cuando la serie de Green Lantern, Blackest Night, o La Noche Más Oscura, estaba a punto de salir y el número cero iba a ser parte del Free Comic Book Day. Ahí sí dije, vendo mi alma al diablo con tal de tener ese cómic. Y curiosamente, larga historia, sí vendí mi alma al diablo. Tiene que ver con el pingüino, Vane, para que te rías un rato, te cuento la historia después. Pero vendí mi alma al diablo con tal de tener ese cómic y aunque no lo creas, logré conseguir 5 copias. ¿Para qué quería 5 copias? Ni me preguntes, pero necesitaba tener la mayor cantidad de copias de ese cómic, porque claro, en ese momento yo amaba lo que estaba haciendo Geoff Johns con Green Lantern, y para todas las personas que no lo han leído, en serio, léanlo. No sé cuáles van a ser las reglas del Free Comic Book Day, pero obviamente iremos a algunas de las tiendas de cómics y veremos qué onda. A ver, la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Vamos a ver qué más tenemos. La siguiente, por favor. Es que me imagino que cambiar aquí las imágenes en StreetArt es un poquito más difícil, por eso se está tardando un poquito, Toño. Pero no se preocupen, ahorita veremos. Ah, otro de los cómics que está a punto de salir se llama Dark Crisis. No sé si han escuchado algo acerca de este cómic, pero como podrán ver... ¿Otra crisis? Va a venir otra crisis, pero en esta crisis van a matar a la Liga de la Justicia para que los nuevos personajes que emulan los poderes e identidades de la Liga de la Justicia se vuelvan la nueva Liga de la Justicia. Como podrán ver, casi no se ve toda la portada, pero en la parte de abajo de la portada está la Liga de la Justicia y en la parte superior, que es la parte que se puede ver más claramente, están estos personajes nuevos, que es la Mujer Maravilla brasileña, Jonathan Kent, el hijo de Superman y Luisa Lane, y supongo que ese chico que está ahí de Batman no es Damian Wayne, no es Dick Grayson, no es Tim Drake, sino es Luke Fox, el hijo de Lucius Fox, el contador de Thomas Wayne. O sea, tenemos a un Batman negro, a un Superman bisexual y a una Mujer Maravilla latina. Latina. Lo que quieren hacer es como que quitar, es exactamente lo que hizo la película de Star Wars, El Último Jedi, decirle adiós al pasado y ver el presente. Y todos sabemos lo que sucedió con El Último Jedi, dividió completamente a los fans. Va a dividir mucho, no va a durar. No, yo creo que va a durar, obviamente, los 6 meses, 7 meses que dure el cómic, pero lo que sí va a lograr es dividir completamente a la audiencia, porque tenemos a gente de la vieja guardia, o vieja guarda como yo, que yo nomás escuché esto y dije, ¡no! No quiero saber nada de esto, los odio, no quiero saber nada. Pero hay personas como Vane, como podrán ver, que se le hace interesante la idea. De hecho, pues sí. Ustedes no están para saberlo, pero me acuerdo que cuando ella muy orgullosamente me dijo que estaba muy contenta cuando Robin reveló ser bisexual. Ah. Y se berrinche. Sí. Sí. De los pocos berrinches que me ha hecho, ese fue uno. Y es curioso porque jamás le he hecho berrinche de nada entre nosotros. Sí, me has hecho. Muy pocos. Pero te hice más berrinche con Robin. Sí. Creo que ha sido el berrinche más grande que me ha hecho. Así de loco me puse. Y bueno, así de ridículo soy, Di. Es que no lo puedo negar. Sería ridículo negarlo de mí. Y así vámonos a un corte y ahorita seguimos. Ya con Batman. Sí. Exacto. Bueno, ya mi queridísimo Toño, si me estás escuchando, ahorita que regresemos, empezamos ya directamente con Batman porque no tenemos mucho tiempo. A ver, señoritas, ¿quieren leer los comentarios? Sí, a ver. Hay uno, ¿quién fue? Creo que fue Polo Crown, que dijo que Van está hecha una barrita, está delgadísima, y Joey es casi un Johnny Bravo. aquí está. Ajá. No, ya Van se va a poner también mamadísima. ¿O no? Tal vez. Marcadísima, más bien. Pues ya está entrenando kickboxing. Ah, súper. Sí, de hecho me acompañó a una clase de kickboxing, Sí. tampoco se muere. Fue demasiado, fue demasiado para ella, fue como que Sí, muy me dolía estresante. la garganta. Deja tú el cuerpo, la garganta, y al día siguiente no podía caminar. Ouch. Es que son muchas patadas y todo eso, y ella no estaba caliente cuando empezó, estaba frita, entonces porque no se esperaba que fuera tan intenso. Y bueno, movió músculos que no había movido en un No. rato desde que dejó el ballet. Pero bueno, ¿algún otro comentario? ¿Algo más que nos quieran decir antes de que regresemos al Hola, programa? Joey, soy Víctor. No sé si me recuerdes, ya casi no me puedo pasar, pero ahora que tengo una hora de descanso en el trabajo, voy a pasar viéndote. Ah, muchas gracias. César el Divino, solo sé que veo tres pubertos en este canal. ¡Óyeme! Muchas gracias. A ¿De ver, dónde? ¿quién más? Síguele, síguele. ¿De dónde? Hay un movimiento en Facebook de boicotear The Batman para darle prioridad al Snyderverse. ¿Qué opinan de esto? Ay, dime quién para ponerlos en su lugar, porque con mi Pattinson nadie se va a meter, ¿me Exacto, dime escuchan? quién y ahorita los cancelamos. No, A mi y no, Pattinson me lo respetan. y no solo eso, va a suceder lo mismo con esta película que en algún Sí. momento sucedió con ¿cómo se llama? Con The Joker. The Joker salió, no tiene absolutamente nada que ver con el Snyderverse, pero sin embargo la gente la pudo ir a ver, disfrutarla, o la pudo ir a ver y odiarla, como fue mi caso, y eso no afectó que saliera el Snyder Cut, que saliera la Justice League. Y nos han dicho ya varias veces que esta película de Batman no tiene absolutamente nada que ver con el DCEU. Damas y caballeros, estamos de regreso ya para hablar de lo último que tenemos que hablar en este programa. Y honestamente, se me hace muy tonto este tipo de movimientos. El Snyderverse, perdón que se los diga, cancélenme si quieren, el Snyderverse ya murió, ya no existe. Su último respiro fue la película de la Liga de la Justicia, que es el Snyder Cut de 4 horas. Eso fue lo último. Fue su última patada de ahogado. En el momento que salga la película de Flash, va a haber un borrón y cuenta nueva. Entonces, díganle adiós a todo eso. Ya están filmando la película de Batgirl, que esa nos va a llevar por otro camino. Aparentemente, en esta película de Batgirl va a ser el mismo comisionado Gordon. Michael Keaton va a aparecer en la película. Entonces, ya olvídense ni se metan con Pattinson, como dices, nena, porque no es culpa de él. Ya es No. Flash es el encargado. Bueno, damas y caballeros, Flash. ya estamos. Siempre es culpa de Flash. Siempre culpemos a Flash. Pues sí, o sea, Flashpoint fue culpa de Flash. ¿Cómo se llama? Que existiera el multiverso fue culpa de Flash. Y muchas otras cosas. Pues sí, la primera vez que el multiverso existió en cualquier cómic, Flash 123, donde Flash viaja accidentalmente a Tierra 2 y conoce a su antecedente, que fue el Flash de Tierra 2, Jay Garrick. Pegó tanto ese cómic que de ahí en adelante empezaron a hacer estos team-ups entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia. Ya regresamos, damas y caballeros, y esto es la recta final de Comic Manía. Mi queridísimo Toño, por favor, la imagen de Batman, por favor, porque es tiempo de hablar de Batman. No, la siguiente. Eso a nadie le interesa en este momento. Ok, tenemos aquí la película de Batman. Vane, Mena, ¿qué esperas? ¿Chasmadas de esta película? ¿Quieren ver esta película? Cuéntenme, por favor. Estoy muy entusiasmada. A mí se Batman. emociona mucho. Bueno, ustedes sabrán, ustedes son los fans de Batman aquí. Yo no soy tan fan, pero me gusta mucho lo que hemos visto. Me gusta mucho Robert Pattinson. Y, ay, es que a los TikToks candentes que han salido entre estos dos, la química de Catwoman y Batman se ve muy intensa y me emociona verlos juntos otra vez. Y ya, pues no sé, a ver, que los fans, los verdaderos fans, hablen. Vane, ¿tú qué esperas de esta película? Va a Justamente, ser justamente lo mismo, estoy más emocionada por la relación porque en el las cosas que han ship. subido a Instagram. Con estos dos, yo veo una química ahí intensa, intensa, intensa, y creo que es buen momento para también ya añadir a villanas, antiheroínas, superheroínas ya más al mundo de las películas, y puede que de aquí salga la película de Catwoman o serie, o no sé. Me emociono más por el lado de Catwoman que de Batman. Ok. Yo, pues, obviamente, tengo una debilidad con Batman. Me es hasta imposible decir que una película de Batman es mala, aunque sea mala. Me tardo como una o dos o hasta tres o un año para determinar si una película de Batman es mala. Vi la película de Batman y Robin, que es la peor, 5 veces en el cine y la estaba elogiando. Es lo que te iba a decir. Sí, no, totalmente yo entiendo. Acuerdo. O sea, soy yo la viendo las de los X-Men. Y que también tiene lo mismo, ¿no? Que pues, igual hay algunas que son muy malas, pero las que le buscas como que las cosas buenas, ¿no? Igual me pasó con Batman y Superman. La película es malísima. Y aún así la fui a ver 5 veces al cine tratando de que me gustara. Cuando salió la versión extendida, la volví a ver porque me tenía que gustar porque es Batman. Entonces, les digo ahorita, cuando ve mi reseña de esta película de Batman, tómenla con un grano de sal, porque neta voy a decir que es la cosa más espectacular que he visto, aunque no lo sea, nomás porque es Batman. Y curiosamente, como ya mencioné antes, no solo la veré, la voy a ver 2 veces el mismo día. La voy a ver, la voy a ver a la 1 de la tarde, antes de ir al programa, y después vamos a ir en la noche. Vane me va a acompañar. Obviamente, ella dice, promete vestirse de Catwoman, pero esa sí. Promesa lleva ya 3 años. Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. No sabes, Mena. Para empezar, fue decidir qué personaje iba a ser entre Harley y Catwoman. Ya se decidió por Catwoman. Y han sido 3 años en lo que decide qué versión de Catwoman va a ser. Y cada día cambia. Y cada día cambia de versión a versión. Imposible. Pero bueno, damas y caballeros, harán algunas recomendaciones para que lean buenos cómics de Batman antes de ver la película, o después de ver la película, o hoy mismo. La siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Bueno, aquí obviamente son clásicos de clásicos, cómics que tienen que ser parte de su colección, y si no son parte de su colección, no se pueden llamar fans de Batman. Tenemos obviamente Dark Knight Returns, o El Regreso del Caballero de la Noche, una de las mejores historias que jamás han existido de Batman. Recomiendo que lean esa antes de leer Year One, ambas del mismo autor, Frank Miller. Obviamente Frank escribe y dibuja Dark Knight Returns y David Mazzucchelli dibuja Year One, 2 de mis historias favoritas. Una retrata a un Batman viejo, 50 o 60 años, y es su última historia como Batman. Y después se va del otro lado y Batman Year One es la primera historia de Batman. Ambas vistas a través de este gran hombre, Frank Miller, que lo hemos perdido. Pero en ese momento estaba en su mayor capacidad creativa. Mena, ¿has leído alguno de esos dos cómics? Year One. ¿Y qué te parece Year One? Increíble. Es la cosa más hermosa del mundo. Tienen que. Y Vane, si no lo has leído, te recomiendo que la leas. Y también hay una película animada. Y esa también la puedes ver. ¡Ah, ya la vi! Es buenísima. Es buenísima. Sí, sí, sí. Es una adaptación muy fiel. Muy, muy, muy fiel. Ok. También les recomiendo leer estas otras 2 historias que son compilados de historias que se publicaron en Detective Comics. Primera se llama Legends of the Dark Knight y lo dibuja Steve Englehart. Para las personas que no, es el creador de Man, de los Guardianes de la Galaxia. Es lo mejor de Batman. No tengo idea qué tan buenas son esas historias. Son muy pocas, pero son fantásticas. Y de hecho, una de las historias, si podrán ver en la portada, el Joker se está enfrentando contra Batman y tiene unos peces con su cara en sus manos. Esa historia se llama The Laughing Fish o Los Peces Sonrientes. Es tan icónica esa historia, es tan la mejor interpretación del Joker de esos años, que resulta que la adaptaron esta historia para ser parte de la serie animada de Batman. Así de buena es esa historia. Y también tienen que recordar que aquí, dentro de esta historia, es la primera vez que aparece Deadshot después de como 30 o 40 años de estar totalmente ausente de los cómics. Y el rediseño de su traje, que es el que todo el mundo le gusta, que es cuando tiene la máscara totalmente cubierta y tiene como que la mira aquí pegada a su máscara. Ese fue un rediseño de Marshall Rogers y aparece aquí por primera vez. Y después, del otro lado, 10 años después, Batman The Dark Knight Detective, escritos por Mike W. Barr, dibujados por Alan Davis, es para mí lo mejor de Batman de los años 80. El arte está precioso, las historias son fantásticas. En este entonces, Catwoman ya era pareja de Bruce Wayne. Ojo, no de Batman, era pareja de Bruce Wayne, pero ya era una heroína, hacía equipo con Batman múltiples veces. el Joker lo ve, no le parece y decide modificarle el cerebro a a Catwoman. Claro que no le parece, Batman es suyo. Exacto, y la vuelve mala otra vez para que ellos dos lo vuelvan a enfrentar. Exacto. Es ese chip también como me gusta, ¿eh? Ay, Dios mío. Por favor, no, es que no, ay, es que ustedes no saben lo que luego me manda Mena por Messenger. Ay, me causa, ya me acordé. Me causa pesadillas. Pura a cosa ver, hermosa envío yo. Mi querido Toño, por favor, la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Espera, ¿cuántos números son de Dark Knight Detective? Ah, es un compilado, es un compilado. Ah, ok. El Dark Knight han de ser como unos 8 números. Igual, son muy pocos números porque Mike W. Barr empezó con esa historia y continuó y concluyó sus historias de Batman con Batman Año 2. Y igual Steve Englehart, por alguna razón u otra, también tuvo un espacio muy cortito en Batman. Bueno, y aquí otras muy, muy buenas historias de Batman que igual, si no son parte de sus colecciones, en serio, malos fans, malos fans. Batman, Guerra contra el Crimen, escrito por Paul Dini, uno de los escritores de la serie animada de Batman, dibujado hermosamente por Alex Ross. Es muy bonita historia, es nomás de Batman en este enfrentamiento total, en esta guerra contra el crimen, una guerra que nunca va a ganar, pero constantemente tiene algunos triunfos y algunos fracasos en las batallas eternas de esta guerra del crimen. Es un excelente cómic. Obviamente Batman, Dark Knight, Dark City, que le he recomendado N mil veces, que se enfrenta contra el acertijo, y el acertijo quiere invocar un demonio en Ciudad Gótica y lo termina logrando. Batman The Long Halloween, que igual ya le adaptaron en película animada. Es excelente porque más que nada se enfoca en el lado detectivesco de Batman y también en sus aliados, Harvey Dent, eventualmente Dos Caras y James Gordon. Y cómo estos tres forman un triunvirato para enfrentarse contra la mafia de Ciudad Gótica. Excelente cómic. Y también otro cómic que es brillante, pero igual un poco difícil de entender, Arkham Asylum, de Grant Morrison y Dave McKean. El arte es precioso, pero obviamente no es un arte que es para todos, porque es un arte muy, muy especial. Y la historia es fantástica y nomás muestra cómo casi la locura no solo viene de los psicópatas que están en Arkham Asylum, el mismo edificio les comparto un poco de locura. Damas y caballeros, nos tenemos que ya despedir de todos ustedes. ¡Ay, se trabó! No sé si se trabó o si yo me trabé. En este programa. ¿Qué les puedo decir? Ha sido un placer. Gracias, Vane. Gracias. No, ya nos fuimos, pero damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Vane. Gracias, Mena, por estar con nosotros. Y recuerden, la próxima semana, programa especial. Las Sirenas de Gotham tienen el control total de este programa. Entonces, no se lo pueden perder. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Yo creo que ya estamos fuera. Sí, ya estamos fuera. Porque a ¿estás fuera? Ya, listo. Ya estamos fuera. Pero bueno, chicas, muchas gracias. Ya podemos descansar un rato. No puede ser. Ayer me pasé literalmente como 3 horas juntando todas las imágenes y vimos 3. No sé, no sabes todas las historias de Batman que yo tenía, pero bueno. Bueno, ya, pero mira, vienen como próxima, 2 semanas dedicadas a Batman. Ajá. Sí, de hecho. Que no se te da. Gracias, Mena. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Por favor, si por alguna razón u otra no puedes ir al programa, nomás me avisas para que Van esté preparada. No, sí, porque ahí estaré. Van espero que no pase nada. Ah, perfecto. Y te digo, de ahí nos vamos a ir a Loreto a ver la película. No sé si nos quieras acompañar. No sé si pueda, Gabriel, nos vamos todos en bola. Ah, pues igual le digo. A ver qué dice. Según entiendo, todo empieza a las 6 de la tarde. Las 7. En lo que me cambio y todo, nos van a dar como las 7:30, pero yo ya le dije al cuate que si puedo invitar amigos a la función y me dijeron que sí. Entonces, es boleto gratis. Entonces, si me quieren acompañar, pues dile a Gabriel y nos vamos en bola. Y de hecho, supuestamente toda mi familia va a ir ahí a verme disfrazado de Batman. Entonces, bueno, ya sabes. Pero bueno. Va que va. Bueno, bye, bye. Nos hablamos. Bye. Bye.